Muy buenas a todos, estáis a la hora del suicidio, vuestro programa punk de la Irola Ratia de los domingos. Hoy tenemos con nosotros a los Barbitúricos, pues esta banda, este trío de punk que han venido pues desde Sornocha hasta los estudios de Irola Irratia y pues pasan la tarde con vosotros. ¿Qué pasa, chavales? ¡Apa ahí! ¡Hasta el yol! ¡Apa! Bueno, pues lo dicho, aquí estamos. Estáis escuchando Irola Irratia en la 107.5 de la FM. Esto es la hora del suicidio. Y lo dicho, tenemos aquí a Barbitúricos. Lo primero, presentaos vosotros mismos. Apa, soy Iskander, soy el batería. Yo soy Chema, guitarra y voz. Yo, Vigichi, el contrabajo. Puto amo. Apa, bueno, tanto. tanto Vigichi como Iskander ya habéis pasado por aquí. Bueno, no exactamente por aquí, sino por Mundo Cabrón, el programa que de punk que veníamos haciendo en la misma franja horaria también todos los domingos desde hace unos años, con motivo del Necasal Punk, que ya nos introdujisteis un poco esta banda que teníais, Barbitúricos, ¿no? Que de hecho tocasteis en este Necasal Punk. Pero bueno, hablándonos un poco, ¿quiénes sois Barbitúricos, cuándo os formasteis y desde cuándo ya ibais haciendo esto? Vale, pues Barbitúricos, eso, pues somos, actualmente somos tres, pero bueno, hemos llegado a ser cuatro y... Realmente hicimos el grupo en el 2010 y surge un poco de las cenizas del grupo que teníamos Virichi y yo antes, que era Saltavallas, que bueno, digamos que éramos la cuadrilla y que al final, pues bueno, ya por falta de ganas eso dejamos, pero bueno, al final eso fue acabamos en el 2008 Saltavallas. Y al de dos años, pues a los que tocábamos los instrumentos en Saltavallas, pues nos picó otra vez el gusanillo de hacer algo y Virichi, Virichi la guitarra, Toñín el bajista y yo la batería, pues hicimos Barbitúricos junto con un chaval joven, Aldana, un chaval que tenía la potencia de la hostia, que le gusta el punk y esto, y un chaval de 21 años que tenía en su día, pues eso, hicimos Barbitúricos y seguimos con esta formación hasta que, bueno, Toñín el bajista tuvo un problema de un pitido crónico que tenía en el oído y al final pues tuvo que dejar la música y entonces lo que hicimos es que Virichi se cambió de la guitarra al bajo y entró Chema en Barbitúricos y ya el último cambio que hemos tenido fue que al final Aldana, como tenía también otro grupo y andaba bastante liado con muchas cosas que tenía, pues decidió dejar el grupo y después de pensar pues eso, que al final te quedas sin cantante y pues surgen dudas, ¿no? Pero al final, bueno, pues como siempre, la verdad es que hemos querido ser tres y Chema, pues, le da bien cantar y eso, yo también le ayudo, pues al final, pues decidimos estar para adelante como trío y el cambio más sustancial fue que Virichi, como le gustaba muy bien el contrabajo, pues se pidió un contrabajo y de bajo pasamos a un trabajo. Y tardamos, digamos, más o menos un año en amoldar las canciones que teníamos con el bajo al contrabajo hasta que Virichi hizo con el instrumento y eso. Y así es la formación que somos y la que seguiremos, esperemos. Sí, y con la que habéis sacado este disco, ¿no? Sí, Apostasía, que por cierto está grabado con trabajo, ¿no? Este disco. Con contrabajo, sí. Que es una pena que la grabación no se aprecia tanto el contrabajo como nos hubiese gustado. Y pues, más a mí. Claro. No se aprecia nada. No, porque llama mucho la atención ver un grupo así, pum, pues tan directo, pero joder, con el contrabajo y que no sea psicobilly. Sí. Que es lo primero, que veas la foto y dices, hostia, ya otro grupo de psicobilly de estos. Pero no, está muy bien. Pero no, es punk del de toda la vida, sí. No sé, o así lo... Sí, bueno, nosotros eso, o sea, no, tampoco tenemos calidad como para hacer mucho más, o sea, lo que nos sale, y bueno, y además eso es lo que nos gusta, ¿no? A Billy, aparte sí le gusta el psicobilly y eso, pero aparte visualmente, pues sí, en la grabación igual ha quedado el contrabajo, pues no como nos hubiésemos gustado, pero bueno. También la grabación al final hemos ido de novatos y... Tampoco hemos sido tan ensayados como deberíamos haber ido, y bueno, ha sido una experiencia y bueno, pues ahí está. La grabación no es nada del otro mundo, pero bueno, para un primer disco, pues sin más. Bueno, pues vamos a pegar una escuchada. ¿Qué tema queréis que suene así para empezar? El primero mismo. El primero. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Se llama Tercera Crisis Mundial. Y bueno, pues no es muy original la letra y eso, pues va acerca de, pues de todo este rollo de crisis y de que estamos peor que en los 80. Bueno, eso es, pues vamos a escucharlo. Venga, vamos. Oh, vale, pues ahí ya estaba este tema de la apostasía de barbitúricos. Paloma, zorrilla, sí, o sea... Vaya frase. Es un referente. Hostia, vale. O sea, ¿os ha influenciado alguna vez Paloma Zorrilla algo de alguna manera? Sí, para sacar la mala hostia, sí. Joder, sí, la carcajada directa también. También. Está muy bien. Y bueno, hablarnos un poco del proceso de grabación de este disco. ¿Cuándo os metisteis a estudio a meterle a esto? Pues fue sobre verano, sobre julio, si empezamos. En junio. Sí, y lo hemos ido grabando poco a poco. Lo hemos grabado en Mala Muerte, ahí en Musquis, donde han grabado Tony Metralla y Antibalas. Sí, eso es la segunda referencia, ¿no? De este sí. Sello. Primera en calidad, pero sí, segunda en... Segunda en orden. Y eso, y ahí bueno, íbamos quedando con Floss, que era el técnico, pues cuando podíamos, pues a ratos y eso, pues que quedábamos allí. Y bien, la verdad es que, bueno, pues una experiencia, porque claro, éramos novatos en esto, y eso de grabar por separado y todo el rollo este, pues un poco odisea a veces, pero bueno. Pasamos bien. Bien, el planteamiento que teníamos es eso. Sabes que va a haber un parón entre... agosto y tal, sí, agosto, julio sin hacer nada, y al final lo terminamos, bueno, se nos fue hasta finales de septiembre, y luego entre la maquetación y todo y las copias y esto, pues ha salido en noviembre. ¿Y llegasteis a sacar algo antes de esto? ¿Alguna maqueta o...? ¿Antes, con barbitúricos? Sí. No, nada, esto era lo primero. Hostia, pero con Saltavallas tenéis algo por ahí, ¿no? Con Saltavallas no grabamos, algo grabamos en directo, pero vamos. Y nos quedó una cosa... Bueno, un amigo nuestro de Sornocha, Iñi, fue profesor en el Instituto Tartanga de Erandio y fue profesor allí de audiovisual, bueno, del rollo este de esto. Y nos propuso grabar, así le venía bien a él para esto. Y grabamos, pero bueno, grabamos los instrumentos, al final no llegamos a grabar la voz y bueno, esa grabación se perdió y eso. Y lo que tenemos con Saltavallas es un directo que grabamos en unos carnavales, pero bueno, está muy mal de calidad, casi no se oye y... También nos propusieron grabar una vez, un estudio de Durango, pero bueno, querían poner un robot a la batería y nosotros queríamos que sonara la batería también. Hostia. Nos negamos. Querían cambiarte por un androide. Joder. Iskander. Sí. De hecho, igual ahora mismo es el androide, no es el auténtico Iskander que conocíais. Un chino. Pilló su piel y... Pero no hay burbos que hacen eso, ¿eh? Ahí a ellos. Sí, sí, sí, desde luego. Queríamos ser nosotros mismos, que sonara como fuera, pero ser nosotros mismos. Oye, bueno, por cierto, sois de Sornocha todos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí. Y bueno, vuestros primeros bolos, ¿por dónde los habéis conseguido? ¿Cómo os empezasteis a mover a la hora de tocar en directo? Como barbitúricos, al final, pues, es que como ya llevamos... Al final, en el mundo de la música, pues, nosotros empezamos bastante tarde. Con Saltavallas ya empezamos teniendo 30 años, empezamos desde cero. Pero al final, como siempre, nos hemos movido en el mundo... ¿No habéis tocado nunca hasta los 30 tacos? Hasta los 30 tacos, no. Desde ni un cero, instrumento. Ni un instrumento. Al final, pues, éramos la cuadrilla 5, pues nos repartimos. Virichi y yo éramos los que estábamos más calientes y ya dijimos... Pues siempre decíamos, tenemos que hacer un grupo, hasta que al final, me cago en Dios, ya... Nos compramos la guitarra, nos compramos la batería y pues el resto ya, venga, pues yo el bajo y pues los dos que sobraban a cantar. Y al final así empezamos. ¿Y cuál es la pregunta? sí, los bolos. Pero que antes y eso, al final siempre hemos estado metidos en el rollo de la música, siempre hemos seguido mucho, o sea, muy aficionados a la música, a ir de conciertos y al final... Pues eso, al final entre los conciertos, como casi siempre... O sea, habéis sido espectadores de toda la vida, ¿no? Claro. Sí, y al final te vas conociendo a la gente, no sé qué, te haces amigo de los grupos. Al final, pues cuando hicimos el grupo, pues al final por amistades con uno con otro, pues siempre nos han salido conciertos. Y aparte que como no nos gusta tocar mucho, como mucho una vez al mes o así, o sea, incluso rechazamos esto porque no queremos tocar viernes, sábado en cualquier... Por no agobiar y por no agobiarnos, que tenemos otras cosas que hacer también. Claro. Ver conciertos y otro tipo de ocio. Mira la nieve. Bueno, por cierto, en vuestro CD no se lee nada de copyright y tal. Me imagino que esto habrá sido una... Totalmente en contra de eso y nada, de libre copia y libre. O sea, si el que lo va a copiar no es... Con beneficio, o sea, con ánimo de lucro, claro. Eso es. Hostia, esto es información no muy rigurosa, es como de oídas, ¿no? Pero tenía entendido que si no ponías el Creative Commons y tal, o si no ponías nada, que algo así como que por defecto algo así ya pertenecía a las... O podía reclamar las GAE alguna historia así rara. Hostia, no sé si habéis oído algo. O sea, la pregunta... Nosotros, ahí donde grabamos, que bueno, algo sabían del tema... Pues nos dijeron, o sea, no sé si... Creo que tienes que poner si quieres que sea algo copyright, no sé qué, algo, el código de barras. Eso nosotros, que es un marrón, mira qué cabrón, o sea, no pones yo nada. Yo creo ya que... Y nosotros... Pero es que la verdad es que no tenemos ni puta idea. Pero ni puta idea del tema. Yo una vez tuve que firmar una renuncia a las GAE o algo por el estilo. Papel o... Nah, a nosotros que sí, no lo compraron. Pues bueno... No creo que vaya a pasar nada. Esto es música libre, está claro. Sí, bueno, aquí está. Y no creo que nadie se vaya a lucrar con esto. No. Seguro. En todo caso, engañonar. Pero vamos, que sabes que hacen leyes de estas así como raras que yo que sé. Hay que saber. Sí, pero bueno. Estamos totalmente en contra de, bueno, el rollo de las GAE y todo esto. Y de todo ese tipo de licencias y de... Pollados. Sí, no habéis hecho esto para sacar pasta, evidentemente. No. Hombre, queremos tener... Si conseguimos sacar lo que hemos pagado... Sí. Hombre, además, el CD hoy en día, ¿qué os parece? Es un formato que no es tan goloso. Es un formato que a mí se me raya mogollón. Soy tan desastre que tengo ahí y la mitad no me... No, ¿qué opináis del vinilo y estas ediciones? Vinilo. Que está más de moda igual. Pues mira, a mí el Lorenchero me ha traído este año el vinilo y estoy con el vinilo a tope. Y lo que me compro, ahora va... lo va a comprar en vinilo, pero bueno, no, sin más, no, o sea, lo hemos sacado en CD, pues directamente porque no, pues, pues al final ha salido toda la pasta de nuestro bolsillo y nuestros colegas no tienen plato para pincharlo, sí, ¿no? Claro, pero por eso, sí. Y al final, pues eso, que tenemos que vender 200 para recuperar por lo menos la pasta, ¿no? No sé si. No, el vinilo está claro que está en auge ahora mismo. Sí. Y aparte me gustaría saber, pero es que es mucha pasta. Bueno, pues para la peña. Para la siguiente, que grabemos con más esto, mejor digamos, pues que se escuche más el contrabajo. Sí, eso. Y pues el vinilo, pues sí, sería un sueño, la verdad, pero bueno. Y para la gente que nos está escuchando, ¿dónde pueden conseguir vuestro disco? Pues, aparte de nuestros conciertos, pues en la DDT, estamos en Bilbo, en Isarbelch. Es verdad que ahí hay un tarrito. Sí, en Tubo. Y luego en Baracaldo, en el Tubo, en el Basterra, en el Urras de Algorta, en el Errico de Sornocha. En el Manolo. En el Manolo de Sornocha, el Barrio Humedad. ¿Y dónde más? Y en pocos sitios más. Oye, bastantes sitios. Desde luego, sí, que dais, bueno, facilidad para comprarlo. Sí, bueno. Y luego, pues eso, cuando vengáis a vernos, ahí tendréis también. Este sábado igual hasta camisetas. Sí. Joder. Bueno, oye, pues os parece bien, vamos con otro tema de vuestro disco. ¿Cuál queréis poner? El siguiente, por no cansar la cabeza. El 2. Fact the System, un tema en inglés. Vamos ahí al inglés. Eso en inglés, eso. Venga, pues. De falsos finales seguidos en el tema. Bueno, fact, sí, un tema en inglés. Falsos. ¿Cómo se ha dado por hacer este? ¿Queréis llegar al extranjero? Sí, no, pues no sé cómo nos dio. Sin más. No, tenemos conocimientos francés, inglés y. Bueno. No, pues. Era un alarde de conocimientos. Hombre, nada más. Generalmente suele ser por la música que escuchas, igual te influencia. Y yo, por ejemplo, en mi grupo empezamos en inglés por las influencias que teníamos, más por pensar en qué hacerlo. Pero esto sí, ha sido pues así. Esa, no fue que tenemos que hablar en inglés, sino. Pues no sé. Vino de la melodía de la ESO, no sé. A mí me pidió hacer. en inglés y no sé, surgió. Si actualmente también estamos trabajando en alguna más también. Y los últimos temas que estamos sacando, no sé, nos pega más en inglés y cuesta más, pero bueno, como nos pega más, pues eso, pues en inglés a esto. Y la verdad es que es de las que más nos ha gustado cómo ha quedado. Yo os quería preguntar, ¿cuál es, individualmente, o sea, con qué influencias venís cada uno así de vosotros? Bueno, pues somos nacidos antes de los 80. Pues eso, escorbuto, rip. Sí, Billy, como dice, yo soy de Sota Caballo Rey, o sea que. Escorbuto, rip y cicatriz. MCD, pues eso, lo que había en la época eso aquella. Es lo que nos ha gustado siempre, o sea, bueno, eso, digamos, en eso común, y luego a partir de ahí cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero al final. A eso voy, ¿qué gustos son esos? Hombre, después de tantos años uno. Sí, sí, evoluciona, ¿no? Pues nada, venga, decir. No sé, antes había pocos y pues escuchabas ahí lo mínimo, los que había, pero hay tantos que igual hay mucha variedad y. Sí, pero bueno, yo me quedo con aquella época. Y, o sea, de las bandas actuales, ¿alguna sí banda de punk que vayáis a ir a los bolos o que os guste escucharos y que os molen de ahora mismo? ¿De ahora mismo? Me quedo con los 80. Pues ahora mismo, no sé, el sábado pasado. Vimos un concierto donde Tipa Rackers, Tony wow. Metralla y The Kid y los tres de los tres, la hostia. Eso sí, al final. No sé. Bueno, The Kids muy actuales no. ¿Eh? The Kids no son muy actuales, ¿no? Pero... No, desde luego. No. Ya, pero bueno, los otros sí, me sí, refería sí. que son actuales y. Hostia, ni siquiera habéis dicho los 28, madre mía, que hay aquí dos componentes justo que... Vamos, uy, que... bueno, iba a decir que suena flecha. Se me había pasado. Tenía ahí, Iba a decir que hasta que no suelten los discos, pero creo que hayan soltado, o sea, que bueno, sí, los 28 sí. de puta madre. Que por cierto, ya vamos a decir, creemos, si es que en Rochalino no pasa nada, la semana que viene tocamos con ellos, con 28 escupitajos. Se supone, en Rochalino, que será la presentación de su gran... Long play. Pues sí, que ya lo presentaron aquí la semana pasada también, por cierto. Sí. Y nada. Eso es, pues nada, pues ahí tenéis este bolo. Para más señas, bueno, Rochalino Club este que está en Olabeaga. Olabeaga. Al lado del frontón, ¿no? Ese. Al lado del frontón, sí, a partir de las 8. Eso, la gente que vaya. Pues... ¿Sabes si es gratis? ¿Cuesta pasta? Gratis. Hala, pues muy bien, pues ahí tenéis esa cita. Y pues vamos a seguir escuchándoos ahí un poco, yo creo que es lo suyo. Así que, ¿qué quieres que suene? La siguiente, la 3. En orden, ¿eh? Riguroso. La 4, ¿qué? 4. ¿Qué es la que da nombre al disco, Apostasía? Ahora ya, eso es. La escuchamos y luego hablamos de ella. Venga, va. We'll be right back. Aupay, bueno, pues este era el tema apostasía de los barbitóricos. Bueno, ¿qué nos contáis sobre este tema? Pues que me cago en Dios. Muy bien, claro, pues directo. Nada, estos en su día intentaron apostatarse. Sí. Quitas el cristianismo. Hostia. Aquí en Begoña. Uh-huh. Hoy en día parece que sí. ¿Qué tienes que hacer algo de papeleo? No, pues fue fatal. Pues llegamos hasta la iglesia, ¿eh? Los papeles llegaron hasta la iglesia y nos llegó un escrito de la iglesia eso, diciéndonos que no nos admitían. O sea, no, que nos querían en su seno. Que nos admitían. Que rechazaban. Sí, sí, que nos querían ahí. Eso. Sí, porque al final... Son como los del círculo de lectores, no te dejan salir de ahí. Sí, pero al final como cobran por los sistemas apuntados en la iglesia, pues claro, pues cuesta bastante salir. Entonces, por pasta, no, pues no fuimos, sí, eso es por la puta pasta. Y pues la verdad es que no fuimos muy insistentes y no seguimos, porque al final es mucha burocracia. Parece que sé que sí, que con algún papel o así. Mal, sí, ahora me ha comentado gente que ha conseguido. Sí, sí. Sí. Ya, pero, y ya, sin ya, mucha... No. Esto fue hace unos años ya. Y bueno, pues sin más, que... Eran los pioneros y no... O sea, que os queda la espinita, ¿no? Que lo intentaste si todavía sigues ahí bajo el seno del Señor. Sí, ahí seguimos. Sobre la cruz. Y de ahí sale la letra. Eso es, y bueno, el contrabajo, Berich, es como una cosa así bastante novedosa de ver. Y has dicho que no tocaba ningún instrumento. ¿Cuándo empezaste a darle así al tema? Bueno, primero con 29 años empecé a darle a la guitarra. Y después cuando Chema entró en barbitúricos, que cogió la guitarra, pues empecé con el bajo y el contrabajo hace año y medio. Hostia, vale. Sí. Es que no lo sabía y... Joder. Y bueno, ¿cómo de fácil es ahora mismo acceder a saber tocar el contrabajo? Porque así a primeras parece bastante complicado, como que sí, hay mucha gente que se dedica a ello, vamos. Al principio es bastante complicado, pero... Pues como todo, ¿no? Si insistes y metes cada día... A mí el rollo de no tener trastes, me da mucho miedo. Ya, pero cada cosa tiene su truquillo. Tú lo afinas y una vez que cojas dónde está la nota, pues le haces un puntito ahí, ¿no? Le marcas con algo. Vale, tienes claro, un cosilla. Para coger una referencia. Vale, vale. Claro, porque si no, los dedos siempre te va a ir un poquito más para arriba, un poco más para abajo. Truquitos. Y bueno, y supongo que si te has cogido un contrabajo, tú variarás un poco de los gustos, lo que hemos hablado antes. Te molará un poco más el rockabilly, secobilly. Claro, sí, lo que más me gusta es el rockabilly. Bueno, igual más que el secobilly, ¿eh? Pero no hago remedio con estos dos. No, tío. No ceden ahí. Tiene dos contrabajos. Tampoco quiero que hagamos rockabilly, pero sí. Pero sí un punk más rock and rollero. Sí, eso sí y me eso gustaría. Le da desde luego un toque muy personal. En ello andamos. En ello andamos. Las últimas dos canciones que estamos sacando, una de ellas por lo menos sí va por ese camino. ¿Algún tema del CD de Berich le has metido un poco ese rollo rockabilly o rock and rollero que querías o así? A ver, yo intento con el contrabajo. Es que ya el contrabajo en sí, la forma de tocar con slap... Ya le da el toque ese de rockabilly, por mucho que la canción sea punk, pero eso es lo único que le da el toque de rockabilly a nuestro grupo, porque es la forma de cantar y bien la de tocar la batería o la guitarra no es nada rockabilly, es punk. Las canciones estaban la vida. Hechas. El sacopla ahora, bueno, estamos no sé intentando hacer. Yo no sé tocar rockabilly con la batería. Bueno, ahí anda, en una canción sí hace tresillos. En una canción. Pero sí que se ha quedado fuera del disco una canción que era más o menos. Sí, eso, que está en plan más rock and roll, que al final. Pues mira, fuimos a grabar con la intención de grabar 13 canciones. De 13. Han quedado 8. De 13 nada más. O sea, nada más salir de la grabación. Quedaron en 11 y ya en el último momento ya del 11, ya, o sea, con el resultado final pues decidimos quitar 3 y nos quedamos con 8, sí, porque, o sea, al final no nos convencía. A mí por algunas nos quedaron muy lentas, muy pastel, muy al final, y eso. Y una de las que se quedó fuera fue una que tenemos en plan así más rock and rollera, pues se quedó fuera porque estaba muy muy lenta. Entonces, pues si grabamos un siguiente, que esperemos que sí, pues ya sí, es que será, habrá más, yo creo que habrá más canciones en ese en ese ritmo. Ahí andáis, Kander, aprendiendo los tresillos. Que la forma de tocar la batería en tresillos le da ese toque rockabilly. ¿Qué estaba buscando? Eso es. Pues nada, pues si os parece, vamos a seguir escuchando vuestro disco. Iba a querer meter el tema activista social. No acabé de pillar muy bien la letra de qué iba el tema. Eso os queda un poco... El amigo de Richie que hizo la letra. Igual la escuchamos y luego... Que se explaye. Vale, sí, vamos a escucharla. Si la pillan antes. Pues venga, os dejamos con activista social. Que llamen desde el Choco de Ballet, a ver si saben. De barbitúricos. Se aceptan llamadas. Entorno. Soy un poco vergonzoso y a lo largo de la vida se ha convertido en un problema y tengo un problema. Bueno, ahí estaba activista social. Una letra, a mi parecer, extraña un poco. Bueno, sí. Extraña. Somos extraños. Un reprimido sexual, ¿no? Esto va. Son los chicos muy cortados. O sea, yo es que mi primera interpretación fue como que era un tío que no ligaba mucho, algo así. No, un reprimido sexual de estos y. Pues que luego abusaba menores o así cuando se iba por ahí de activista social. Ah, hostia, vale. Hace todo lo contrario. Vale. Esto va. Vale. ¿No? Esto va relacionado pues para toda la gente esta que se va de turismo sexual, para todo esto. Sí, en Camboya, tal, ya. Eso es. Joder, yo lo había interpretado como que era un tío que no le iba. Sí, está cantando en primera persona, pero debería ser en tercera. Sí. Ya. No, pero digo que, hostia, es la canción habla como de un tío tímido que se mete al rollo de activismo social para follar. Algo así. O sea, yo lo había entendido así. Para aprovecharse ahí de. Para aprovecharse del negocio. Es una parte, sí. Para aprovecharse de la tesitura. Claro. También le puedes entender de varias maneras. Interpretación libre, muy bien. Pero eso, todo contra el. Acoso sexual que... Pero lo has entendido bien, ¿eh? También, o sea, sí, era sí, vale de interpretación, eso. Vale, sí. Vale. Bueno, oye, y si os parece, vamos a hacer un pequeño inciso que Astola nos ha traído aquí a... Estuvo ayer en el Defenestre, sí, ¿no? Eso es. Bueno, cuéntanos un poco la... Nada, pues eso, muy bien ayer el Defenestre, este festi que lleva ya tantos años en Zarautz. Y nada, pues hubo unas cuantas bandas, al final no tocaron Human Bastard, que vinieron en su lugar desde Barcelona a los... Vértigo. Vértigo, eso es. Estuvo muy bien también. Y una de las bandas que más me gustó, que no conocía, son los Siega. Pues un rollo hardcore, rollo Boston. Y me ha parecido bastante curioso. Y tenemos aquí una demo que creo que es lo único que tienen, y vamos a escuchar un poquito. ¿Qué tema quieres que suene, Estola? La verdad es que no controlo muy bien los temas, o sea, tengo muy reciente. Venga, yo no he escuchado esta demo, me la voy a jugar. Júgatela. Me sigue tu criterio, Astola, y vamos con Forced Anxiety, a ver qué tal está. Venga. Venga, pues. Tenemos a los Siega y una canción lentita, pero que recuerda a ese hardcore añejo con unos toques de cruz bastante finos y una voz. ¿De dónde viene esa peña? ¿De dónde serán? Barcelona, creo. O no. No lo sé, la verdad. Vale, vamos muy bien informados. Sí, madre mía. Los podéis buscar, tienen Bandcamp y ahí veréis toda su información tal. Y eso, y bueno, hubo más grupos en el Defenestre, pero no vamos a hacer un inciso tan largo porque creo que pero tú también querías. Tanto, así que. Sí, creo que tú también querías comentar otro grupo. Puede ser, igual después, pero. Sí. En principio vamos a seguir con los barbitúricos, eso todavía es. Nos quedan temas que escuchar aquí. Y nada, pues decirnos otro tema que poner que echéis en falta ahora mismo en esta tarde. Pues nos hemos saltado una, pues esa misma. Esta es la de IRPF, de... La 3, bueno, sí, espérate, que se ha ido Chema y... Si quieres comentar algo... Es justo el que ha escrito la letra. Sí. Si queréis poner igual otro tema... Mira, pones ahí luego Chema comenta. Sí, hacemos eso. Vale. Venga, pues vamos con IRPF. Tu declaración de renta y patrimonio. Apa, bueno, pues ahí estaba IRPF. Y bueno, claro, aquí la gente somos jóvenes y esto de IRPF solo lo escuchamos en las noticias. No sabemos qué eso es. Ni lo que es. Que, ¿de qué va este tema? Ahora vamos a bueno, un pues, máster de economía. Esta canción ya estaba hecha antes de Trono de Barbitúricos. La tenía hecha yo y esto no sé si fue por rellenar o porque les gustó. Y la seguimos tocando. Eso, lo que estamos obligados cada año a pagar de una manera u otra, no te escapas de ello. Bueno, yo de momento la verdad que no, te has escapado. De momento sí. Si no estás en nómina autónomo. Claro, es lo que tiene. Joder, vale, pues. Pues nada. Hacienda somos todos. Hasta Lola Flores. Oye, bueno, os quería preguntar: ¿vais a votar a Podemos vosotros? O... Pues sí, estamos pensando seriamente en la posibilidad. Yo no he votado nunca y seguiré con, con mis principios. Pues. La verdad es que cada vez que más le oigo o más le leo, claro. Menos me gusta. Claro. Normal. Y menos que te irá gustando según pase el tiempo. Sí. El otro día hizo unas declaraciones sobre el euskera, el gallego y el catalán y eso que ya ahí me dejó flipado. ¿Qué dijo el pibe? Que deberían abolirse. Que a él lo que le importa es la... lo público, no sé si se refería a la sanidad pública o a lo público en general, eso no me acuerdo, que le daba igual que eso, te atendiesen en castellano, gallego, euskera o catalán. Bueno, al final parece que empezaron de un rollo y no sé, ahora se han creado ya como partido con una estructura, digamos, jerarquizada, con un secretario general, o sea, antigua usanza. Eso es. Y yo creo que... Ah, bueno, pero tampoco vamos a dar mucha cancha, era una pregunta chorra. Sí, eso no, es. Yo creo que además de... Bueno, más de lo mismo. Que, pues que no nos gusta, eso es. Que no nos va. Vaya. Es otro partido. Al final, eso es lo que he dicho antes. Según más le escuchamos, más le leemos, pues otro partido. Sí. No tan... Eso, no tan hijo putaco, pero otro más. Somos más talento popular. Hay quien dice, ahí, cuando están vivos, que recuerda el PSOE pregal, sí. ¿No? El rollo. El del Gora Euskadi Askatuta, de Felipe González. Pues eso. Pregunta chorra. Sí, al final. Respuesta más. No, la respuesta ha sido en serio, ¿eh? Eso es. Sí. Esperamos algo más en chorra. Pero... Oye, bueno, y termináis este disco con un tema llamado Judas está vivo, que además que me gusta bastante de sí, este disco. Otro también que lo tenía hecho anteriormente. Y la verdad que me gustó a Bridget Skander. Le trae música mía y bueno, pues parece que sí le gusta a la gente así. Bueno, siempre hay un hijo puta suelto. Sí, me recuerda un poco el concepto a justo que estuvimos la semana pasada hablando de Chivato, de los 28, ¿eh? No, pues este rollo. Igual no hace la referencia exacta a Chivato, pero bueno, Judas. Sí, siempre hay algún perrillo por ahí suelto. Pues nada. Hasta aquí puede haber uno. Fíjate, o varios. Puede ser. Sí. Estamos unos cuantos. A ver. Por estadística, seguro. Oye, pues si os parece, la escuchamos ahí y volvemos ahora con vosotros. Ok. Pues venga, Judas está vivo de Barbitúricos. Soy yo. Oye, ¿qué ha sido ese no me vale del final? Nada. ¿Una había... toma que no sirvió o algo? No. Sí, dejó la, y Flor dejó la chorrada. El productor, había alguna canción más que las que descartamos y... Sí, dejar. Ya había alguna coletilla por el final y bueno, fue, no es fallo, estaba queriendo puesto. Sí, una chorrada de la grabación. Para terminar. Oye, bueno, y aparte de este concierto del sábado, ¿tenéis más conciertos en así en el horizonte o así? Pues o... sí, próximamente 7 de febrero en... En el Gasteche de Erandio. Tomamos con Quemando Neuronas, que son un grupo de Valladolid, Neque Politikoa. Tú dale igual. Y... Sí. Y me falta uno que no sé. Y el tema debe ser para sacar pasta para el cantante de Quemando Neuronas. No, el batería. O el batería. Tiene alguna... algún juicio por alguna, no sé, por alguna falta, por algún esto, y es para sacar dinero para, para él. No sé, hay un cuarto esto, no me acuerdo ahora mismo quién es. Eso, el Gasteche de Erandio y luego... El 28. Y el 28 en el Gasteche de Urretxu con Maldita Sea y Las Tuercas. Ahí va, pues ahí tenéis eso. Y luego sí tenemos, ahí, luego hay más proyectos por ahí que no tenemos a todos, pero bueno, pues al final, como hemos dicho, tampoco nos gusta tocar todos los fines de semana. Dar la chapa, mes, ¿no? Sí. No, no gusta dar la chapa ni... No, y el del 7 hemos dicho que sí, eso, porque era por, la causa o no. Por la causa, al final sí es esto. Si es una causa que... Que os motive, ¿no? Que nos motive, pues, pues por supuesto. Vale, y bueno, y aquí vamos a hacer otro pequeño inciso, pues a raíz de esta movida que has comentado antes, Astola, que quería poner, pues un concierto al que tuve la suerte de acudir ayer, pues en un bareto de por ahí, de Bilbo, y eran los Riots, que me recomendó Peña que fuese a verlos, que era un rollo de, pues como muy similar a los Jan. Alegría. Y nada, pues era un trío de Peña que vino de Rusia y la verdad es que se marcó un conciertazo. Y vamos a poner un temilla para la gente que no pudisteis verlo y tal, de esta banda que se llama Out of Control y ellos son los Riots. I don't know. Bueno, eso eran los rayos. Aquí volvemos ya en los últimos minutos del programa. Y bueno, y esta es la entrevista a Barbitúricos. Todavía quedan un par de temas por poner. Pondremos uno y el otro lo dejaremos para que la peña se pille el CD y nos escuche todo hoy. Ay, ay, marketing. Y no quería que os marchase. El que no se ponga es el bueno. Sin preguntar por la foto que sale en la segunda página, claro, del libreto. El morbo. En la cual sale Virichi con un gorro de estos de Gora Euskadi de borrachera. De Calimocho. Sí, de Calimocho calentorro y. No, eso no sé. Fue. No, encima tiene como una camiseta hawaiana, que sí. Es bastante. Hostia. Eso fue un 15 de julio. Primer día de fiesta de Sanocha. Sí, fiesta del pueblo que. En el Rico. Pues después de no sé cuántos años. Bueno, igual te va a decir, tenemos 40, pues. Pues después de 20 y pico años sin disfrazarnos, pues este año decidimos hacer el chorro y sacar ahí. Bueno, un día de calentón nos compramos unos pantalones de estos. Triunfo. A un paisa de estos. Triunfo el paisa. Y a partir de ahí, pues surgió la charla, que no nos disfrazamos en fiestas. Y es verdad, pues hay pantalones que raros por ahí, pero sí. Te quedas con el gorro. Sí, el gorro es la crema. Sí, bueno. Ochentero. Sí, de estos de Vinaldi, así de. Pues hasta ese día no me he puesto nunca ese gorro, ¿eh? Y al final, como salía toda la cuadrilla, pues esa fue para el. Fue para el CD, sí, eso. Es una cosa que marca. Bueno, pues nada, lo dicho, tenemos que despedirnos ya. Es que me casco por haber venido. Vale, un placer estar en la Airola siempre. Eso es. Y lo dicho, si queréis ver lo antes posible, pues el mismo sábado que viene en Rochadino, en Nueva Vega. Y un apunte, el 16 de mayo ya hay fecha para Necas al Punk. Así es. Hostia, ahí vale. Está. Estaréis informados. Sí, si pasáis por aquí de nuevo, para recordarlo, pues mejor que mejor. Sí, uh-huh. Hablaremos. Y bueno, pues ¿qué tema queréis poner? Os quedan experiencia cerca de la muerte. Y el iris de la noche. Pues. El iris, que es más corta. Qué poético el nombre. El iris de la noche. Joder. Parece una balada de un grupo heavy. Una balada de un grupo heavy, dicen para aquí. Un respeto. Pues sí, pero somos. Sí, la verdad es que, mira, con las letras nos han salido bastante, tal y como está el rollo ahora, bastante directas. Pero bueno, normalmente sí que nos gusta más un poco la ironía y darle una doble vuelta a las cosas. Sí, bueno. Sí, que se notaba. Claro, pero luego no pilláis. Luego sí. Nos preguntáis. Pero bueno, luego hay que preguntar. A mí personalmente sí que me gustan las letras así, pero en el disco han salido todas muy. Pues muy como antiguamente, vamos, sin. Sin tapujos. Sin adornar lío. Nada. ¿Cómo ha salido, no? Sin adornar nada y. Al lío. Y así, directas. Nada, pues el iris de la noche os dejamos con esto. Lo he dicho, es que ricasco. Y pues hasta el domingo que viene, gente. Vale, es que ricasco, tú ahí. Agur. Agur. Thank you.